hasta ti. Traigo en mi cantar reminiscencias de tu raza guaraní. Bella Concepción, cuando me embriagué con los frutos de Ninga, tal vez tu gente campesina y laboriosa me regale generosa un abrazo fraternal. Y tus mujeres con su amor concepcionero me dediquen lisonjero con un beso su mirar. Oh Concepción, por ti renace mi cantar y esa dulzura que tiene el guadiraní. Oh Concepción, tal vez tus calles me verán como un cumbreño que le canta al Paraguay. Concepción, cuando me embriague con los frutos del Inga, tal vez tu gente campesina y laboriosa me regale generosa un abrazo fraternal. Y tus mujeres con su amor concepcionero me dediquen lisonjero con un beso su mirar. Oh Concepción, por ti renace mi cantar y esa dulzura que tiene el guadiraní. Oh Concepción, tal vez tus calles me verán como un cumbreño que le canta al Paraguay. Oh Concepción, tal vez tus calles me verán como un cumbreño que le canta al Paraguay. Bella Concepción. Paraguaya de pies descalzos, que perfumas con tus claveles, eres reina de los vergeles, de tu tierra del Ñandutí. Cuando vas por los caminitos, con tu risa de gracia pura, pareciera que la dulzura recorriendo está el Paraguay. Feliz vives en tu ranchito, aromada con bellas flores, y yo arrullo con mis amores a tu manso y dulce vivir. Si el poeta no te hace versos, no se inquieten tus sentimientos, tú ya tienes un monumento en el alma del gran Guará. En las fiestas tradicionales siempre llevas tus tres pendientes, y en tus trenzas luces fulgentes el nativo que guadera. Tu moreno cuerpo se envuelve con el limpio tipo y bardado, que le cuenta tu enamorado de tu sueño color de sol. Feliz vives en tu ranchito, aromada con bellas flores, y yo arrullo con mis amores a tu manso y dulce vivir. Si el poeta no te hace versos, no se inquieten tus sentimientos, tú ya tienes un monumento en el alma del gran Guará. Sentimiento, se yo puedo hacer cambar. Ay, potantero, vía mi enorme sufrimiento, incansable tormento a casar de eje. Pero me lleva a oír lo que se ha de primer añando y se de comer de embaer ante voy. Te saca un sello o a que se amorejó a puta vaya que hoy sin consuelo se año mí. Tende a veña popé burcuya potillera isa hacean a cumitaisa de rejea manera se. O si se desagü, a que se aramon de desprecio, hace con tanto aprecio, romoñe en base gotú. Se cambare sa yayay, mi lucero vespertino, de pope peinamo ima, se han naceré joven. El moito lloveré, tata prenda será y juino, mara pico en este mundo, de leje hay cobe se ve. Tu pao que repica la campanita de bronce. Pepe sea la Virgen, añez un añembo y supe ayer oré con devoción y firmeza a mandar sagrada promesa, será y juca no han de haber. Pepe será y juca, ay, potú, pone las rosas o une las mariposas o anunciase alegría. Y en medio del bello día haré con esa suerte antes ya doy la muerte lo que tú no se campa. Ser parte de ti, una lágrima tuya sería, llenaría de amor tus pupilas, recorriendo tu rostro divino. De tus ojos gotas de rocío, formar surcos y llegar a tus labios, embriagarte y ser siempre de ti. El instante sublime anhelado. Y si una gota cayera en las mansas aguas del río, por donde paso mis horas pensando solo en ti, y pensando imaginé que si algún día encontrara gota de tus lágrimas, es soñar como el dejarte de amar. De tus ojos gotas de rocío, formar surcos y llegar a tus labios, embriagarte y ser siempre de ti, el instante sublime anhelado. Y si una gota cayera en las manos hasta el río, por donde paso mis horas, pensando solo en ti. Y pensando imaginé que si algún día encontrara una gota de tus lágrimas, es soñar como el dejarte de amar, dejarte de amar. Damos inicio al programa Gente que Avanza, Viva la Gente, por Eco Radio. Quedan con ustedes en la conducción de este espacio Gladys y Hermes Ayala. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Un especial saludo para todas las madres en este día, a todos nuestros amigos y hermanos en la, para la América Latina y el mundo. Y estamos transmitiendo el programa Viva la Gente que Avanza desde Washington DC, capital de los Estados Unidos de América, para todos los amigos de, y familiares y ex integrantes de Viva la Gente. Buenos días, Viva la Gente que Avanza, aquí una vez más en su domingo habitual, y sobre todo felicitando a todas las madres, en especial a mi mami que está en Paraguay y a nuestra mami Josefina que está en el cielo. Así es que un feliz día para todas y ojalá que la pasen muy bien el día de hoy. Tenemos un avance de nuestra programación de hoy y por supuesto es una reflexión, comentario sobre el Día de las Madres, también BLG en la historia. También tendremos las reflexiones de Olga Marta Esquivel, el correo semanal y por supuesto escucharemos canciones con arreglos musicales de Tito y de Damaso, llamadas de los oyentes que estarán al 100% y veremos si podemos hablar con los coordinadores de Uruguay el día de hoy. También queremos enviar nuestros más cordiales saludos a todos los integrantes en los siguientes países del mundo. A todos nuestros amigos de... A los amigos de Brasil. Argentina. A los amigos de Uruguay. Perú. A los amigos de Alemania. Japón. También a todos nuestros amigos en Canadá, Italia, Francia, Estados Unidos, Zimbabue, Ghana, España, Sudáfrica, Ecuador, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Holanda, Inglaterra, Rusia y Letonia. Para todos nuestros amigos que están diseminados en todos estos países, un saludo de fraternidad y especialmente a todas las mamás. Hoy es un día, un abrazo muy especial. Para ganar. Tengan todos ustedes una vez más muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de dónde nos están sintonizando en este momento. Y bueno, en el día de hoy también queremos hacerles llegar a todos los compañeros de este mayo saludos y nuestras felicidades, por supuesto. Y voy a nombrar a todos los que ya han cumplido año en este mes de mayo y los que faltan por cumplir. El día primero de mayo estuvieron de cumpleaños José Iván Scher, Delia Cardoso, Edgar Ortellado, Andy Ballard, Gabriel López, Rogerino Sanderelli, Odisa Irler, Fabio Cagni, Nélida Secundo Escareno, María del Carmen Herrera, y hasta ayer era el día de cumpleaños. Hoy tenemos a Irene Oliveira, Gaby Sosa, y a partir de mañana tendremos a Álvaro Tejedor, Patricio Trujillo, Carlos Jaramillo, Edgar Cuevas, Omaira Prieto, Fabián Herrera, Leticia González también va a estar de cumpleaños, Fernando Báez, Fabiana Duarte, Asunción Barrera, Gerardo Calvo, María Peter, Isauro Daniel, Fito y Turrías, Clara Cecilia Mesa, Victoria Balbuena, Adriana da Silva Estambole, Araceli Paz, Oscar Parroquín, Jacqueline Ortegón y Ángela Araiza. A todos ellos les enviamos nuestros más sinceros saludos de felicidad y esta música es para ellos. ¡Feliz cumpleaños! Oh, pero también era el cumpleaños de Hermes, fue el día de ayer, así es que muchas felicidades, amor, que cumplas muchos años más. Y también tenemos ya dentro de un ratito a la gente de Ciudad del Este, la familia González. Ellos dicen que están escuchando el programa, están queriendo participar, pero les cuento a todos los que quieren participar de que deben ingresar a Skype. Tener un nick, agregarnos a su lista de contactos y colocar ecos.del.paraguay para poder participar. Así que esperamos a la familia González. Piensen que están ahí haciendo todo un revolú, como dice Lilian. Así que los estamos esperando. Wow, esta es una sorpresa muy linda. Un saludo especial a mi querido amigo y hermano Rodolfo González, a su esposa Anita González también aquí. Os recuerdo con mucho cariño. Sin duda alguna va a ser una emoción muy grande para mí poder escucharlo en este día, como así también a todas las hijas y también a el hijo que estuvo hablando el domingo pasado desde Venezuela. Son a toda la familia González, ¿verdad? Afectuoso saludo y esperamos estar en contacto con todos ustedes en un momento. Y hoy es un día muy especial. Un saludo grande, afectuoso para todas las mamás, muchas compañeras del elenco que han formado su hogar y tienen sus hijos. Y para ellas, este pequeño poema que se escribe todo el corazón. Y también decirles muy sinceramente que es un poco duro para mí. Para todas las madres que ya están hoy con nosotros. Y si podemos escuchar una música de fondo sería muy lindo. Tus brazos siempre se abrían cuando quería un brazo. Tu corazón comprendía cuando necesitaba un amigo. Tus ojos tiernos se endurecían cuando me hacía falta una lección. Tu fuerza y tu amor me guiaron y me dieron alas para volar. Eres la única persona del mundo que siempre está de forma incondicional. Si te rechazo, me perdonas. Si me equivoco, me acoges. Los demás no puedo contigo. Me abres una puerta. Si estoy feliz, celebras conmigo. Si estoy triste, no sonríes hasta que me hagas reír. Eres mi amiga incondicional. Una madre capaz de dar todo sin recibir nada. De querer con todo su corazón, sin esperar nada a cambio. De invertir todo en un proyecto cansan sus hijos cuando todos los demás la han perdido. Gracias por ser mi madre. Y este pequeño mensaje lo hemos dedicado con todo el corazón para todas nuestras madres que condicionalmente siempre, siempre están con nosotros en las buenas y en las malas. Y también queríamos darle este poema a nuestra querida mami Janet, que creo que ya está en Albuquerque, México, New Mexico. Queremos mandarle muchos saludos también si nos está escuchando y decirle que la queremos mucho. Igualmente a todas las madres que nos han alojado y han tenido en sus hogares y en sus corazones a través de la América Latina y el mundo. Ojalá que hoy podríamos escuchar una madre que haya acogido en su familia a un integrante de toda la gente. Decirle que en representación de ellos, que la seguimos recordando y la seguimos queriendo a todos. Bueno, vamos a un primer tema musical, por supuesto. Tenemos algunos problemas técnicos, ojalá que podamos resolver. Así es que vamos al tema musical y al ratito estamos de vuelta. Coisinha linda do bumbum empinadinho, piscio, piscio. Coisinha linda do bumbum empinadinho, piscio, piscio. Coisinha linda do bumbum empinadinho. Diga pra mim qual seu nome. Eu quero ser seu homem. Diga pra mim qual seu nome. Eu quero ser seu homem. Sua saia rodada, sua blusa azul, sua pele morena, bronzeada do sol, traduzem a sensualidade, reluzem meu ser. Você cheira pecado, eu dessa fruta quero comer. Piscio, piscio, piscio, piscio, coisinha linda do bumbum empinadinho. Vambora! Piscio, piscio, coisinha linda do bumbum empinadinho. Vambora! Piscio, piscio, coisinha linda do bumbum empinadinho. Piscio, piscio, coisinha linda do bumbum empinadinho. Simbora, simbora! Que beleza, galera esperta! Tá bonito de se ver, companhia! Que bumbumzinho lindo, todo empinadinho, olha pra ela! Piscio, piscio, coisinha linda do bumbum empinadinho. Piscio, piscio. piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Diga pra mim qual o seu nome. Eu quero ser o seu homem. Diga pra mim qual o seu nome. Eu quero ser o seu homem. Sua saia rodada, sua blusa azul, sua pele morena, bronzeada do sol, traduzem a sensualidade. É luz em meu ser, você cheira a pecado. Eu dessa fruta quero comer. Piciu, piciu, piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Vambora! Piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Eia! Piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Piciu, piciu, coisinha linda do bumbum empinadinho. Vambora! Cima, cima, vá! Essa é a galera que eu conheço, meu irmão! Quem gosta bate pau. Demorou. Falei pra você que ele vinha, Fernando. Aí, ixi, vamos cantar pra ver se espanta, fi. Pra lá se manca, vê se me esquece. Não aguento mais, já tô com estresse. Se dou a mão, quer logo o pé. Isso me aborrece. Sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané. Vê se desaparece. Sai pra lá, se manca, vê se me esquece. Não aguento mais, já tô com estresse. Se dou a mão, quer logo o pé. Isso me aborrece. Sai pra lá, bicão, sai pra lá, mané. Desaparece. É toda hora, meu compadre, quebra o galho aí. É um qualquer emprestado sempre a me pedir. Se tô bebendo uma cerveja, bebe no meu copo. Se acendo um cigarro, quer fumar pra mim. Chego no pacote, quer entrar comigo. Se ganho uma garota, tenta me atrasar. Fica me marcando pra não ter perigo de perder minha carona quando eu me mandar. Da minha aba, da minha aba, da minha aba. Sai da minha aba, sai pra lá. Você ameaça de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você, é. Sai da minha aba, sai pra lá. Você ameaça de não poder me ver. Sai da minha aba, sai pra lá. Não aturo mais você. Alexandre, fala, velho. Vamos vazar na braquiara, meu filho? Só pra contrariar. Só pra contrariar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos nuestros amigos en América Latina y el mundo. Y este es hermanos, familiares de Viva la Gente, Gente que Avanza. Y bueno, este día tratando de pasar los obstáculos que tenemos a través de la radio. Esperamos que ahora nos sintonicen mejor, se escuche mejor la radio. Y vamos a seguir nuestra celebración por el Día de la Madre. Y tenemos también mensajes. Ya dentro de instantes vamos a tener a personas que van a estar entrando para hacer saludos. Con mucho gusto ustedes pueden tener su propio mensaje por el Día de la Madre. También tenemos aquí una frase que queremos decir: la palabra más bella pronunciada por el ser humano es la palabra madre. También en este momento vamos a escucharle a nuestra querida amiga Olga Esquivel desde Costa Rica. Olga, buenos días y feliz Día de la Madre. Muchas gracias, feliz cumpleaños y feliz día para todos, todas las madres también. Gracias. Bueno, aquí desde Costa Rica, muy contenta de nuevamente escucharnos por este medio. ¿Cuál sería la idea? ¿El poema que tengo? ¿O cuál? Sí, el poema, porque estamos hablando por el Día de la Madre, la celebración. Ok, este es un poema que había hecho hace varios años a mamá, y dice así: a ti, madre, sagrado refugio de mi vida, atento e incansable oído de todas mis angustias, de todos mis desvelos, de mis más grandes alegrías. A ti, madre, fuente inagotable de dulzura y armonía, que iluminaste con tu luz propia siempre nuestro hogar. A ti que formaste en nuestro corazón las más nobles cualidades y con amor sanaste todas nuestras heridas. A ti que mereces todo, dedico este poema y erijo un altar en mi alma para venerarte por siempre, como se venera a los ángeles, como se venera al más noble gorrioncillo que suavemente vuela por los aires, alegrando cual nota melodiosa el alma mía. Todo lo que pueda decirte, todo lo que pueda darte es con la arena. Diminuto, tan diminuto, solo puedo alzar mis manos al cielo y darle gracias al Creador que llenó mi vida siempre de esperanza, de nobleza y alegría al darme una madre como tú. Siempre se abre cuando necesito un brazo. Tu corazón sabe comprender cuando necesito una amiga. Tus ojos sensibles se endurecen cuando necesito una lección. Tu fuerza y tu amor me han dirigido por la vida y me han dado las alas que necesito para volar. Y este día es un día muy especial, como estamos diciendo. En algunos países ya es el mediodía, la tarde, la noche en algunas partes. Y es muy lindo que hoy todos los hijos celebren con sus madres este día especial. Y para eso también tenemos a nuestro querido amigo y hermano Tito Pérez desde Maracay, Venezuela. Tito, buenos días, tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos. Feliz Día de las Madres a todas las madres del mundo. Ese ser tan especial. Yo digo que las madres son un ángel que Dios mandó a preparar nuestra existencia. Y la palabra más bella, sin duda, la primera que aprendemos en nuestra vida es a decir mamá. Así es que a todas las madres de corazón, mis deseos de felicidad, de dicha, de prosperidad. Feliz día para todas las madres. Feliz día. Tito, ¿qué nos cuentas desde Venezuela en el día de hoy? Bueno, hermano, ha sido una semana de mucho trabajo, de muchos trajines. Sigo con mis labores en la Colonia Tovar. Cada día con más exigencia, porque estamos preparando el concierto aniversario de la orquesta que se celebra en el mes de julio, y estamos planificando una gira con esa orquesta a Alemania. Entonces la cosa se está poniendo dura, pero muy interesante. Hoy mi presencia aquí creo que va a ser relativamente corta, espero que comprendan. Tengo a toda la familia caraqueña que se vino a celebrar aquí junto a mi suegra, a mi esposa, qué lindo, mis cuñadas, qué lindo, mis sobrinos, todos a celebrar el Día de la Madre. Entonces, voy a estar un poco enredado. Pero básicamente quería comentar eso, pues, que también estoy con mucha ansia esperando los detalles de la preparación de el próximo encuentro con los jóvenes estudiantes paraguayos que se encuentran en Venezuela. No sé todavía exactamente cuáles van a ser los temas que se van a tocar en ese encuentro, pero yo quiero proponerles que uno de los temas que deberíamos tocar en ese encuentro sea el tema del liderazgo, ya que considero que una de las grandes deficiencias de nuestras sociedades hoy en día, más que la crisis económica y que todas las más crisis que nos puedan golpear, la verdadera crisis que nos está afectando es la falta de liderazgo, como lo entendemos en Viva la Gente. Perfecto, perfecto, Tito. Sí, te escuchamos, entendemos. Y te agradecemos por tomarte este tiempo y compartir con nosotros en este día. Y por supuesto, a tu suegra, a toda la familia, a tu esposa Angélica, un abrazo muy especial. Esperemos que la estén pasando muy bien. Y bueno, que tenga un día, como se dice, lleno de felicidad. También queremos mandar nuestros saludos a las madres que están allá en Venezuela, las madres caraqueñas que han alojado a todos los integrantes de Viva la Gente en ese tiempo. A todas ellas queremos enviarle por tu intermedio un abrazo y un saludo muy especial. Tito, tus palabras finales entonces, y nos estamos hablando próximamente. Seguro que sí. Bien, me gustaría reiterar que me enviaras la dirección de la familia que te alojó a ti, me lo mandas en un email para entonces hacer aquí las diligencias de tratar de contactarlos. Esa zona donde ellos vivieron pues ha cambiado mucho con la construcción del metro y con todo eso, pero teniendo todos los datos de las personas podemos conseguir vía internet o la guía telefónica, o no se las ingenia para encontrar. Nada, me despido. Hoy estoy de cocinero aquí en la casa. Antes que te vayas, quiero que le mandes un saludo a nuestro querido amigo y hermano Rodolfo González, que nos está escuchando en Paraguay con toda la familia. Perfecto, va el aporte, amigo Rodolfo. Aquí estoy esperando a Pablo, que en algún momento debe pasar por aquí. Me imagino que él debe estar también en línea escuchando. Un abrazo grande. A ver si entra Pablo también, ¿verdad? Ana, feliz día. A las hijas también. A todas las madres de Paraguay, un abrazo grande por tu intermedio. Te recordamos con mucho cariño y ojalá podamos vernos pronto. Un abrazo grande. Muchas gracias. Y bueno, fue Tito Pérez desde Maracay, Venezuela. Hermes. Dígame. Mira, aquí está una de mis cuñadas que quiere saludarte, Constanza. Okay, pero perfecto. ¿La escuchamos? Muy Hola, buenos Hermes. Días. ¿Sí? ¿Cómo? Aló, Hermes. Sí, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué lindo de escucharte después de tantos años. Sí, señor, gusto en oírte. Ayer me estaba contando Tito de ti, los encuentros que están teniendo por esta vía. Y aprovecho, pues, si Rodolfo también está en línea, mandarle muchos saludos a toda la familia. Qué lindo, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Rodolfo, yo creo que ellos, el mensaje que nos mandaron hace un rato, le están escuchando a todos ustedes ahora. Sí, entonces, en un momento yo creo que vamos a estar en contacto con ellos. Un abrazo, Tito, saludos a todos y nos estamos escuchando próximamente. Y bueno, entonces la mañana de hoy, ¿tenemos a alguien más en línea o escuchamos un poco? Vamos a escuchar un poco de música y ya regresamos con todos ustedes. Sí, es un programa de radio que... Thank you. Días para todos los amigos de la América Latina y el mundo. Este es su programa Viva la Gente que Avanza. Estamos transmitiendo desde Washington DC, capital de los Estados Unidos. Y bueno, hace un momento estábamos escuchando una música del grupo de Tito Pérez desde Venezuela. Y siguiendo con nuestro tema de hoy, el Día de la Madre, festejando su día. ¿A quién tenemos en línea ahora? Ok, una vez más, no sé si nos está escuchando, tienes un escrito para el programa también. Si nos estás escuchando, por favor. Olga Esquivel, desde Costa Rica. Sí, te escucho un poquito mal, pero sí se escucha. Te escuchamos. Okay. Olga, te estamos escuchando. Gente que avanza, gente que lucha. Gente que avanza, gente que lucha. saludo especial a todos nuestros amigos en Sudamérica y queremos mandar especialmente a nuestros amigos en Paraguay, en Ciudad del Este. Por favor, tengan un poco de calma, ya les vamos a llamar enseguidita desde la radio, desde Washington, para conectarles con el programa. Un poco de paciencia y estamos con todos ustedes y verdaderamente va a ser un placer enorme poder escucharlos después de tantos años. Estamos hablando como 35 años. Y en unos instantes también tenemos a nuestra querida amiga Olga Esquivel desde Costa Rica nuevamente. ¿Nos escuchas, Olga? Sí, sí te escucho. Ok, perfecto. Entonces, Olga Esquivel con la reflexión del día. Bueno, muy buenos días nuevamente todos, queridos amigos. La reflexión de este día se llama Enciende una luz. Dice así: al reencontrarme recientemente con hermanos de Viva la Gente, Gente que Avanza, he sido impulsada y motivada por la lucha que de frente en sus diferentes medios están realizando, valientemente denunciando lo que no está correcto sin temor, caminando siempre hacia adelante, lo cual me hace recordar la frase: lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los que creemos en el bien no hagamos nada. También llegó a mis manos el libro de Walter Rizzo, Cuestión de Dignidad, donde de una rica manera nos invita a ser asertivos, a expresar lo que pensamos de la mejor manera, pero a no callar lo que llevamos dentro. Igual que Viva la Gente nos enseñó, nos motivó a cantarle al mundo toda una realidad, la verdad de nuestras vidas, un torrente comenzar, torrente que ahora después de 40 años nos toca continuar. Hay un derecho que por razones que aún desconozco, quizá de machismo, autoritarismo, débil manera al expresarnos en nuestro medio, se nos negó por mucho tiempo, el derecho de expresar lo que pensamos, de expresar lo que sentimos, de expresar lo que vivimos. Por eso, y no puedo más que dar gracias a Dios por esta oportunidad también, que a través de las ondas sonoras de expresarme, y seguir elogiando también la labor de Hermes y Gladys, que de una manera cariñosa y sencilla nos prestan domingo a domingo el micrófono para expresarnos. Así como el domingo pasado hablaba del saludo, de empezar por ahí, de empezar o continuar por algún lado, pero avanzar, de gloria en gloria, de victoria en victoria, el siguiente paso es expresar, denunciar y vivir que predicamos, para que así nuestras palabras tengan el respaldo que quiere el Señor darnos, sin que eso signifique solo poder hacerlo en un medio espiritual, aunque al final de cuentas todos sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos, sin que eso signifique ser excluyentes en ningún sentido, sino en dar el honor a quien el honor merece, a aquel que con amor eterno nos amó y nos creó. Para poder creer en el bien y actuar es necesario conocer ¿cuáles son nuestros derechos como seres humanos? Walter Rizzo nos enseña en su libro que todo ser humano tiene los siguientes derechos: de ser tratado con dignidad y respeto, de experimentar y expresar sentimientos, de expresar opiniones y creencias, de decidir qué hacer con su propio tiempo, con su propio cuerpo, con su propiedad, de cambiar de opinión, de decidir sin presiones, de cometer errores y ser responsable de ellos, de ser independiente, de pedir información, de ser escuchado y tomado en serio, de tener éxito y fracasar, de estar solo, de estar contento, de no ser lógico, de decir no lo sé, de hacer cualquier cosa sin violar los derechos de los demás, de no ser asertivo. ¿Qué es ser asertivo? Parte del ser asertivo significa expresar desacuerdos, dar una opinión contraria y o expresar sentimientos negativos sin dejarse manipular, sin sumisión, pero sin violar los derechos de los demás con agresividad. Es encontrar el punto medio en nuestra manera de expresarnos. Si analizamos cada uno de nuestros derechos sin dejar de lado nuestros deberes, nuestra cuota de responsabilidad, todo lo que hacemos, podremos conocernos mejor, actuar con más seguridad y a partir de ahí, con la ayuda de la oración, conocer y enrumbarnos hacia la verdadera misión que Dios tiene para cada uno, hacia el verdadero propósito que hizo que nosotros naciéramos haciéndonos seres únicos, un único propósito individual, pero ligado a la humanidad, ligado al universo. Este domingo yo les invito a meditar sobre sus derechos y meditando en ellos descubrir qué puede hacer usted en su medio, en su familia, en su ambiente, en su entorno, para que el mal no siga triunfando, no sin antes recordarle que usted no está solo en esta lucha, que primero hubo alguien que sabiendo lo que usted valía, dio su sangre enterita para su salvación. Imagínese, usted y yo valemos el precio de la sangre de Jesús. ¿Puede siquiera cuantificar eso? Y segundo, en todo el orbe de la tierra hay gente valiente luchando por una causa noble, por un ideal, por encender una luz que juntos iluminará el mundo, iluminará la humanidad. Que tenga un excelente día. Muchas gracias. Y este ha sido el comentario de la semana por Olga Marta Esquivel desde la ciudad de Costa Rica. En un momento estamos con la familia González desde Ciudad del Este de Paraguay y ahora vamos a escuchar un tema musical, Voy Avanzando, de Viva la Gente, Gente que Avanza. Voy avanzando, sin mirar hacia atrás, voy avanzando. Hablaré con gente con quien no he hablado, iré a tierras donde no he viajado, con un espíritu nunca igualado. Hoy lo que tengo y aún más, sé que este camino no será la vía ha de ser larga y difícil, pero he de trabajar durante el día entero sin retroceder hasta el final. Sin mirar hacia atrás voy a seguir. Hablaré con gente con quien no he hablado, iré a tierras donde no he viajado, moviendo montañas, haciendo lo que sea imposible, simplemente porque ellos insisten en avanzar sin pensar en lo imposible. Sin mirar hacia atrás voy a seguir. Hablaré con gente con quien no he hablado, iré a tierras donde no he viajado, con un espíritu nunca igualado, soy lo que tengo y aún más. Cuando abro la puerta veo el sol brillar, el rocío en el campo se disipa, al traer conmigo lo mejor del pasado, sin mirar hacia atrás voy avanzando, sin mirar hacia atrás voy avanzando. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para toda la América Latina y el mundo. Desde este su programa, Viva la Gente que Avanza, transmitiéndose desde Washington. Tenemos a la familia González desde Ciudad del Este. Muy buenos días con Lilia. ¿Con quién estamos hablando? Hola. Aló, ¿con quién estamos hablando desde Paraguay? Hola. Bueno, sí, muy buenos días. Buenas tardes. ¿Me escuchas, hombre? Te escucho muy bien, habla más fuerte. La vida, estamos bien, tenemos mucho eco. Tienes mucho eco, dice. Bueno. ¿Me están escuchando? Sí, te estamos escuchando. Qué bien, aquí estamos, toda la familia estamos esperando para poder participar en el programa que por fin se está dando. Qué lindo poder escucharle a todos. Bueno, espero que puedan por lo menos saludarnos y decirnos qué están celebrando allá en Paraguay, en Ciudad del Este. Mira, ahora en este día estamos adelantando un rico asado hecho por papá por el Día de las Madres, porque el 15 es el Día de las Madres, y pues estamos compartiendo todo en familia. Qué lindo. Bueno, por supuesto, la pregunta del día es, ¿está Rodolfo y Anita ahí para saludarlos personalmente? Voy a pasar. ¿Se entiende guaraní? Rodolfo, mi querido hermano, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti. Hermano del alma, ¿cómo te vas? Pues aquí, estando, compartiendo con todas las familias, deseoso de poder escucharte después casi de 35 años, Rodolfo. Siempre nuestra fuerte es la música. Cantamos a los niños, a los viejitos, a los ancianos. Cantamos en la iglesia, como te acordás, en la función cuando usted formaba en el grupo juvenil, muy activo. Así es. Y mi hijo a la ribera del río Paraná, con los jesuitas. Qué lindo, qué bueno. Estoy muy, muy feliz por eso. A pesar del tiempo, sigo siendo útil a mis semejantes, y mucho de eso aprendí de Viva la Gente. Así es, nuestra escuela, gran escuela. Cierto. Y queremos saludar a todas las madres paraguayas que viven en esa región. Si nos permite, nosotros a nuestra manera vamos a cantar a las madres de allí, dedicando a algunas canciones que vamos a interpretar nosotros aquí con mi familia. Permítanos. Ok, acércate más al micrófono. Ok, les escuchamos. Y bueno, creo que en un instante tendremos a la familia González. No sé si por razones técnicas no podemos escucharlos nítidamente, pero esperamos que en un momento podamos retomar la comunicación nuevamente con ellos. Solo para ti. Querida, que guarde, querida mamita, por siempre muy dentro de tu corazón. En un rincón del alma donde la ansia duerme, allí donde el cariño y la fe no tiene fin. Porque para mi madre con sueños y recuerdos, porque soy un mundo y un mágico jardín. Me encantan los nombres, los pájaros tan buenos, no el cielo se torna más azul. Mi madrecita con su voz ríe y me llama, y es mi marido, no el genio de campana. Los pollos de mis huesos se abrazan a mi beso, Dejo la rosa del perdón, la cinta de mi madre se riega en la paz, a la playa de mi corazón. Mantelito blanco de la humilde mesa, a quien compartimos el pan familiar. Mantelito blanco, vaya a mi vientre, de no es invierno y de nunca acabar. Tiene dos dibujos, hijas pequeñas, aves tan locas que quieren volar. Abordó mi madre en aquella noche, refugiado en tuna me enseñó a rezar. Abordó mi madre en aquella noche, pregunto a mi cuna, le enseño a rezar. Felicidades en este día, en este destino te brinde siempre felicidades. Es un cielo hermoso, es dicha eterna, alegre siempre corazón. Sea un milagro toda tu vida, ya mi sueño también reciba un tiempo beso de felicidad. Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. Qué lindo, emocionante estas canciones de la familia González desde Ciudad del Este, Paraguay. Lilian, te escuchamos. Acércate más al micrófono, Lilian. ¿Cómo estás, Hermen? Muy bien. Hola, Anita, un placer escucharte. Un abrazo grande para ti. Gracias, igualmente. A vos también. Desde aquí en la distancia, que dentro de muy poco ya vamos a encontrarnos todos juntos. Qué lindo escucharte, Ana. Muchas felicidades para ti, para Rodolfo, mi querido hermano, y a toda la familia. Qué lindo, de verdad, escucharles a todos ustedes reunidos ahí. Igualmente, Hermes. A tus gracias, a gracias. También. Espero que no sea la última vez. Claro que sí, va a ser la última vez. Siempre vamos a estar en comunicación. Qué bien. A ver, ¿quién más no habló todavía? Que podamos escucharla. Pablo. Hola, Hermes. Sí, ¿con quién hablo? Acá habla Leticia, la más chica de los González. Ok, ¿la más chica o la más grande? Un abrazo grande para ti. Un abrazo para vos también. Te mando muchos saludos, Romeo, también. Qué lindo, sí, me contaron hace poco que estuviste en Montevideo. Sí, estuve por Montevideo ahí compartiendo una Semana Santa preciosa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, te paso con Lilian acá de nuevo. Muy bien, muy bien, muy bien. Lilian, ¿cómo estás? Feliz porque por fin podemos entrar al programa de ustedes y también aquí quiero saludar a todos ustedes, de todos nosotros. ¿Cómo? El programa es de todos, de ustedes, de nosotros, de toda la gente del elenco. Bien, eso es cierto, muy cierto. Aquí también se quiere mandarles saludos. Muy bien, aprovechen, ahora es el momento. ¿Papá? Hola, Hermes. Hola. ¿Cómo estás? Un placer escucharte. Gracias, igualmente. ¿Qué nos cuentas desde allá? No, quería desearle mucha felicidad a todas las madres en los Estados Unidos. Qué lindo, muchas gracias, y muchas gracias. Saludo a mi hermano Pablo y a mi cuñado Dita de Venezuela. Pablo estuvo la semana pasada, estábamos esperando que entre, pero no sé qué pasó. Parece que tienen una fiesta en la casa de Tito. Tito Pérez, que hace un rato les mandó saludos también a usted. Ya, muchas gracias. Saluda a tu señora también. Gracias, muy amable, gracias. Claro, ok. Chao, ya para despedir, ¿alguien más? Despedirme, porque seguramente que hay mucha gente queriendo hablar. Sí, pero te escuchamos. Queremos mandarle saludos a Angélica, mi hermana que está en España. Que claro que sí. Le pueda escuchar. Mucha fuerza para ella que está tratando de la abrir para allá. Claro que sí. ¿Cómo se llama tu hermana? Angélica González. Y a todas las mamás paraguayas que están por ahí también, que están, que sus hijos le están esperando acá. Y bueno, también que siempre les ponemos nuestras oraciones. Y saludo a Pablo Peraza, mi gran amigo que siempre está conectado, y a toda la gente que trata de que este programa, que es de todos, salga mucho mejor. Gracias, gracias. De verdad que es muy. Feliz cumpleaños para ayer, tío. ¿Te escucho? Feliz cumpleaños por ayer. Ok, gracias, gracias, gracias. Qué lindo por acordarme. Ok, muy amable. Entonces, hemos tenido a la familia González desde Ciudad del Este, Paraguay. Rodolfo y su esposa fueron integrantes en los años 70 del elenco latinoamericano Viva la Gente. Y después, sucesivamente, sus hijos y sus hijas también han participado en el programa del elenco. O sea que toda la familia estuvo en Viva la Gente y verdaderamente son muy dignos, ya que ellos, después de haberse retirado del movimiento, están trabajando en sus respectivos barrios, parroquias, en su comunidad, y así como decía Foto, que ha sido siendo útil a todos los de la comunidad aquí en Ciudad del Este. Un abrazo grande, una familia muy ejemplar, agradezco mucho por la deferencia que han tenido en comunicarse con nosotros en este día. Y bueno, escuchamos un poco más de música y regresamos nuevamente con todos ustedes en el programa en el día de hoy por el Dejando el Día de la Madre. El amor. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Estamos celebrando el Día de la Madre y queremos enviar nuestros más sinceros saludos a todas las madres del mundo, pero especialmente a todas las madres de Viva la Gente, Gente que Avanza. Y en un momento más vamos a estar en contacto con Vineta desde Letonia, que creo que se está comunicando con nosotros en un instante. Y ahora vamos a tener el segmento. ¿Ya está en línea? Bueno, Vineta, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. Un placer escucharte, qué lindo, tanto tiempo. ¿Qué nos cuentas desde Letonia? Sí, pues, ¿qué les cuento? Estoy muy bien por acá, celebrando el Día de las Madres. Lamentablemente no puedo estar con mi mamá, pero les hemos saludado ya por la mañana. Qué bueno, qué lindo. Y quería mandar muchos saludos a todas las mamás que he tenido en Latinoamérica. Claro que sí. Mi mamá de Uruguay, de Montevideo, Delia, que celebró su cumpleaños también. Oh, ¿cuándo fue su cumpleaños? El 1 de mayo. Oh, qué lindo. Entonces, un saludo especial a la mamá de Delia en Montevideo. Sí. Oh, también te saluda Lilian, dice. ¿Te acuerdas de Lilian? Sí, claro. Quería mandar muchos, muchos saludos a Leti, que acabo de escuchar. Y a Romeo también. Espero que estén felices y muy bien. Ellos te están escuchando. Lo espero. ¿Lilian todavía está en línea o ya supe? Lilian. Ok. Entonces, Vineta, ¿quieres agregar alguna cosita más? También a Mami Jané, por supuesto, ¿verdad? Claro, a Mami Jané también. Qué lindo, qué lindo. Entonces, te seguimos sintonizando. En un momento volvemos contigo. Y ahora vamos a escuchar el segmento Viva la Gente que Avanza en la Historia. Transcurría el año de... Y este es el segmento de Viva la Gente en la Historia. Transcurría el mes de mayo 1973 cuando un avión de la compañía Avianca de Colombia, procedente desde Buenos Aires, arribó al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá con 60 integrantes del elenco latinoamericano Viva la Gente a bordo, a fin de cumplir una extensa gira que más de 20 ciudades en Colombia estaban inicialmente planeadas. El transporte desde Buenos Aires hasta Bogotá fue posible gracias a entidades de Colombia que financiaron la llegada de Viva la Gente a la República de Colombia, por supuesto. Estaban la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, Avianca, la Industria Félix de Colombia, la Caja Agraria, Coltejer, Paparia, Fabricato, Grupo Gran Colombiano, Banco de Colombia y la Celanese Colombiana. Este pool de empresas habían auspiciado la venida de Viva la Gente a la ciudad de Colombia en ese año. El vicario episcopal de la arquidiócesis expresó durante una misa: la llegada del grupo constituye por sí mismo un acontecimiento importante. Está viviendo esta capital, alrededor de 100 personas presenciaron la actuación del grupo en vivo, llegando a millones más a través de numerosos programas de televisión, radio, noticieros y cinematográficos. Se realizaron presentaciones en distintos teatros de la ciudad, entre los que destacan el Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán en la ciudad de Bogotá. Además, 15 barrios de un extremo al otro de la capital colombiana. Templete eucarístico en fábricas, colegios, parques y empresas. La gira en Colombia continuó por otras zonas importantes del país, abarcando ciudades tales como Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Manizales, Cali, Popayán, entre otros, trabajando directamente con los grupos humanos de cada ciudad, integrándose varios jóvenes colombianos al grupo. Dentro del trabajo de formación integral, fueron visitadas las tendencias de acción cultural popular en Bogotá y el pueblo sutatensa, donde permaneció el movimiento dos días conviviendo con líderes campesinos allí presentes. El grupo fue recibido también por el fundador de la institución, señor Joaquín Salcedo, con quien se produjo intercambios de ideas. Finalmente, formando parte del programa de integración y enlace de Viva la Gente entre los distintos sectores de la sociedad, se realizó en conjunto con la Federación Nacional de Cafeteros y la Caja de Crédito Agrario una serie de presentaciones en muchas comunidades campesinas en todo el país. El periódico El Tiempo de Bogotá dedicó una página entera a publicar los objetivos y propósitos del grupo. Entre otras cosas, expresó: los integrantes del elenco latinoamericano de Viva la Gente están dispuestos a luchar en forma verdaderamente novedosa y revolucionaria por presentar y asumir el compromiso de hacer lo necesario para la integración del mundo entero, y en especial, de manera más concreta, la de Latinoamérica. A su vez, el periódico El Tino, el periódico popular de Colombia, comentó: basta compartir unas horas con ellos para darse cuenta del compañerismo y la espontaneidad que los caracteriza, además de muchas otras cualidades que le permiten trabajar con honestidad de propósito y amplia perspectiva. Cuando el grupo fue recibido por el padre Jesús Andrés Vela, del Instituto Pastoral Latinoamericano, IPLA, este comentó: ustedes hablan del cambio, pero lo más importante es que viven ese cambio y viven una mística. Ustedes, con sus cantos y actitudes, arrastran a muchos para estar creando las condiciones que llevan a un cambio profundo. Y este fue un comentario de Viva la Gente, la historia de Latinoamérica, cuando transcurría el mes de mayo de 1973. Seguidamente vamos a escuchar un poco más de música y enseguida regresamos con todos ustedes. Voy avanzando, sin mirar hacia atrás, voy avanzando. Hablaré con gente con quien no he hablado, iré a tierras donde no he viajado, con un espíritu nunca igualado. Doy lo que tengo y aún más. Sé que este camino no será tan fácil, la vía ha de ser larga y difícil, Muy buenos días, amigos oyentes de Viva la Gente que Avanza. Y esta canción que acabamos de escuchar es Voy Avanzando, una de las canciones que han hecho mucha historia dentro de Viva la Gente, Gente que Avanza. Y ahora tenemos a otra familia desde Paraguay, desde Santa Rita, Paraguay, a nuestro amigo y hermano Fabián Herrera, colombiano y casado con... Fabián, ¿cómo estás? Todo bien, un abrazo grande para ti y para toda la audiencia de ahí, de este programa. Fabián, cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste desde Colombia hasta Paraguay, hasta Santa Rita? Sí, pero ahora sabes cómo. Y bueno, una historia larga, pero que la podemos resumir en que gracias a Gente que Avanza nos encontramos con Miriam el año 2005, ¿sí? Y bueno, allí en el año 2006 ya estuvimos casándonos acá en Santa Rita y por ese motivo estamos acá ya hace 2 años. ¡Qué lindo, qué lindo! Y tienen unos cuantos hijos, me imagino, ¿verdad? La idea es llegar a unos cuantos. Por el momento tenemos a Faimir Natán, que tiene 1 año 5 meses. Y en julio, si Dios quiere, están naciendo la niña. ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Men, congratulaciones! Y hoy estamos celebrando el Día de la Madre, así es que un saludo especial para tu esposa. Miriam, esperamos Miriam. Que, aunque todavía en Paraguay creo que se celebra el día 15, ¿verdad? Pero adelantadamente estamos celebrando. Y cuéntanos, ¿qué son las actividades allá en Paraguay, en Santa Rita? Bueno, acá en Paraguay... Hola. Sí, te estamos escuchando. Ok. La cosa es que no tengo el retorno, entonces pareciera ser que no estoy hablando. Acá una de las actividades principales que tenemos acá, estamos trabajando con la pastoral juvenil de la región que cobija 5 parroquias. Y justamente por eso no habíamos participado antes de este programa, porque casi siempre están en actividad con los jóvenes acá. Entonces es un poco seguir un poco en lo que se está trabajando, avanza en otra modalidad, ¿no? Ya involucrado con la Iglesia Católica y demás, pero con las mismas ganas, con el mismo compromiso que adquirimos Gente que Avanza. Sí, te estamos escuchando, Fabián. Bueno, aparentemente. Sí, y bueno, y esa es una de las actividades de todo un poco por acá, pero principalmente también estamos acá en la radio comunitaria de Santa Rita, la cual hay un programa Paseo Latino en que también buscamos divulgar un poco todo lo que es la riqueza de América Latina, más cosas que también aprendimos gente que con Gente que Avanza, igual que también hay un programa dirigido a los jóvenes. Qué lindo, qué fantástico, me parece extraordinario lo que están haciendo. Y tu señora también trabaja contigo haciendo todas estas actividades, me imagino. Y sí, ahora más que todo está de apoyo moral, sí, porque está en casa más dedicada al tema de los niños, ya que son uno pequeño y el otro en camino, y también está aportando un poquito de arena, parte de la catequesis de la parroquia. Entiendo. Qué lindo, me parece así fantástico. ¿Quieres enviar algún saludo especial en este día? Sí, quiero aprovechar a enviar saludos a todas las madres de Latinoamérica. Gracias a Gente que Avanza tuve la oportunidad de ahora mismo tener aproximadamente unas 180 o 200 madres, ya la cuenta tanta, pero aprovechar a través de este programa, ya que la gente allí en la sintonía, mi cariño, salud de todas las madres de Latinoamérica. Y agradeciéndoles su aporte a la construcción de este mundo. Te está escuchando, Fabián, te está escuchando Vineta. No sé si Vineta está todavía. Sí, yo te estoy escuchando a ti. Vineta te manda muchos saludos desde Letonia. Hola. Sí, todavía estamos por acá. ¿Vineta? O ya no está en la línea. Ok. Fabián, un abrazo grande para ti. Sí, sí. Queremos hablar contigo después del programa, a ver si podemos tener Dale, muchísimas gracias. Conversación contigo. Muchas gracias por la oportunidad que tienes de poder participar en el programa. Esperamos también que sigas participando domingo tras domingo para ponernos al tanto de los acontecimientos allá en Santa Rita, Paraguay. ¿Cómo está el clima en estos días por allá? ¿Fabián? Bueno, yo creo que ese se fue. Bueno, para todos nuestros hermanos en Latinoamérica y el mundo, ha sido Fabián Herrera, estuvo en el elenco de Gente que Avanza, se casó con una muchacha paraguaya y ya tienen un hijo y está otro esperando en el camino, trabajando allá en Paraguay. Fabián es de Colombia. Y bueno, una vez más, queremos enviar nuestros más sinceros saludos a todas las madres en el día de hoy. Y queremos también escuchar un poco más de música de este día, mientras nuevamente estamos en contacto con las personas y vamos a hablar de Gente que Avanza en el próximo segmento. Gracias, Abby. Bahia, vou pra Itapuã curtir. Será, vem? Só vem Bahia. Será? Sopa, sopa, sopa, sopa, sopa. Letra, letra, letra, letra, letra. Sopa, sopa, sopa, sopa, sopa. Letra, olha aí, olha aí. Letra, letra. O jogue duro. Jogue duro, parei. O jogue. O jogue duro, o jogue duro, jogue duro, parei. Essa dança é o bicho, tem a cara da Bahia. Preste atenção e dance com a companhia. O jogue duro, parei. O jogue duro, parei. O jogue duro, parei. O jogue duro, parei. Sopa, sopa, sopa, sopa, sopa. Vem, galera! Sopa, sopa, sopa, canta! Letra, letra, letra, letra, letra. O jogue duro. O jogue duro, jogue duro, vai! O jogue duro, o jogue duro, fui! Depois dessa sopa de letra, agora eu só quero o carinho de minha guerreira velha! Valeu! Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de Viva la Gente que Avanza a través de la radio Ecos del Paraguay, viendo desde Washington DC, capital de los Estados Unidos de América. Y en nuestro segmento Los Jóvenes Tienen la Palabra, hoy vamos a hablar de Padre Pablo Fuentes. Pablo Fuentes es un sacerdote de la congregación de Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Pertenece a Viva la Gente desde octubre de 1972. Integró los departamentos de periodismo y personal. Al participar de Viva la Gente, persigo varios objetivos que considero de real importancia, como el de llevar a la mayor cantidad de gente posible la inquietud, la urgencia de un profundo cambio para América Latina, pero un cambio total y constante, basado no en el odio ni en la violencia, sino en el cambio en el corazón de las personas. Viva la Gente como una excelente escuela de formación de jóvenes por la claridad de su mística y altura de ideales, por la responsabilidad que nos da a cada uno en los distintos equipos de trabajo, por lo que mutuamente nos exigimos y ayudamos. Es por todo esto que el trabajo y a través de Viva la Gente siento plenamente realizado sacerdocio y el espíritu misionero de mi congregación, teniendo ahora una visión más completa y auténtica de la realidad de América Latina, por lo que poseía en mis anteriores trabajos. Este ha sido el padre Pablo Fuentes, hispano-argentino, ex-integrante de Viva la Gente. También tenemos aquí a otro ex-integrante, Jóvenes Tienen la Palabra, a Rafael Ruiz, colombiano, pianista en aquel entonces del espectáculo de Viva la Gente. Estudiaba en ese entonces filosofía en el seminario de Bogotá. Está en Viva la Gente desde julio de 1973. Después que tuve la oportunidad de ver primera vez al grupo, nos decía Rafael Ruiz, sentí por convicción y vocación de servicio que los jóvenes a lo largo de nuestra vida aprovechamos ciertas oportunidades de dar lo que tenemos a los demás, el aceptar a los otros tal como son y luchar para que sean lo que deben ser. Exige mucho el superar ciertos límites como el color, las ideas, los pensamientos, también ir a países, son oportunidades para que enfrentemos nuestros egoísmos y sepamos vencerlos. La idea de Viva la Gente es de todos. Cada uno de nosotros, con lo que somos, estamos comprometidos a cambiar y dar a Colombia y América Latina. Y este ha sido Rafael Ruiz, colombiano, casado con Yoko Ishii, viviendo en Tokio, Japón. Y este ha sido nuestro segmento Los Jóvenes Tienen la Palabra. Gladys, quería que hables un poco de... Oh, sí, cómo no. Vamos a recordar, como siempre, a todos los oyentes que se pueden comunicar con nosotros a través de ecos.del.paraguay, como así también pueden ver parte de la programación de cada domingo en el blog que tenemos, www.gentequeavanzaradioonline2009.blogspot.com. Ahí pueden acceder y mirar todo lo que ha pasado en la programación o lo que se prevé para los siguientes. También queríamos corroborarles de que sigue vigente el concurso sobre el futuro himno para el Congreso del 2010 en Montevideo, Uruguay. Las bases y condiciones son muy sencillas, simplemente que tiene que ser sobre el tema de los 40 años de vivencias y experiencias del elenco. O sea, que la música y la letra debe estar inspirado en vivencias durante el tiempo que la persona vivió, la gente, y los acontecimientos que se han dado en el elenco o en el grupo. Como así también pueden hacerlo entre dos o tres personas, la parte escrita, la música puede hacerlo otra persona, o sea, puede ser grupos, no hay ningún problema en ese sentido. Lo único que tiene que ser inspirado, como estaba diciendo Hermes, es sobre los 40 años de vivencias y experiencias del elenco latinoamericano Gente que Avanza. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a nuestro segmento también, donde hablamos sobre Gente que Avanza. Nos pidieron algunas informaciones al respecto y aquí está, acá también en el chat, esta pregunta. Actualmente, ¿cuál es la forma de Gente que Avanza? Informamos anteriormente que estuvieron con nosotros algunas de las personas que están encargadas del movimiento desde Montevideo, Uruguay, dándonos información. Nos han dicho que los nuevos integrantes de Gente que Avanza estaban pasando un entrenamiento en estos momentos, y próximamente Karen Sosa ya está en Paraguay tratando de hacer arreglos. Sí. Lilian está en línea y Lilian nos puede comentar sobre los trabajos que está haciendo Karen, ¿verdad, Lilian? Hola, hola. Sí. Nos gustaría que nos hicieras un comentario si le viste a Karen, estuvo por allá por Paraguay con todos ustedes. Perdón, Hermes, no sale bien, sale mucho eco y no se entiende la pregunta. ¿Qué podemos hacer entonces? Queríamos saber si Karen ha estado por Paraguay. Ah, ok, ahora sí. Las chicas, tanto Karen como Irene. Acércate más al micrófono, por favor. Hola, ¿me escuchás? Sí, acércate más al micrófono. Estoy lo más cerca, solo que no sé okay. Si el volumen es... Ok. Hola. Te escuchamos. Que las chicas Irene y Karen estuvieron esta semana pasada, de antes, las ciudades de Yaguarón, Asunción, Ciudad de México. Las expectativas son grandes, porque tuvieron en 3 días prácticamente muchas entrevistas, contactos del año pasado que dieron a continuación este año y contactos nuevos. Por factor de tiempo de las chicas, ¿verdad? Porque nosotros sí tenemos toda la disponibilidad. Quedó algunas entrevistas para la próxima, para que sigan trabajando, abriendo otras puertas, ¿verdad? Y otras ciudades también. Qué bueno que todos estuvieron compartiendo con Karen. Te agradecemos tanto de que estés ahí en línea, Lilian. Muchas gracias por todo ese esfuerzo que has hecho. Sabemos que tienes muchas, muchas actividades los domingos y que por el día de hoy los has dejado un poco de lado. No sé si me estás oyendo bien ahora. Sí, sí, ahora sí, muy bien les estoy escuchando. Y te agradecemos. Una emoción poder hablar con ustedes por fin, porque siempre hablamos por Skype y ahí sale clarito. Y algo que se me quedó en el tintero es mandar a todas las mamás, saludos a todas las mamás de Uruguay, porque si no me van a, después me van a reclamar. Sí, te van a linchar. De parte de Leti también. Y como hace rato te estaba comentando, te tenía una sorpresita, pero no sé si sigue, creo que ya no. Estaba Vineta en línea, ella quería saludarte y enviarte muchos besos cibernéticamente. Así es, gracias. Así que una vez más te agradezco. ¿Sí? Que Leti también le manda muchos saludos a Vineta porque fue de la misma época, digamos, la que le manda muchos saludos. Creo que Vineta está nuevamente en línea. Vineta, te escuchamos. Hola. No sé qué pasó, pero se desconectó. Hoy el Skype está malito con nosotros, así es que vamos a tener mucha paciencia, pero lo importante es que estamos reunidos nuevamente y con mucho amor, con mucho cariño, estamos haciendo esta programación y lo más importante son los reencuentros, los saludos y sobre todo el cariño que siempre se tiene en toda esta gente tan linda. Viva la gente, gente que avanza y viva la gente que avanza, que ahora es nuestro nuevo nombre. Así es que, sí, Lilian, ¿estás escuchando? Oh, Vineta, perdón, creo que te... Vineta, adelante. Sí, bueno, no, es que pensé, cuando dijiste eso de reencuentros, pensé que es una buena oportunidad también a conocer a gente, para conocimientos. Acabo de conocer a Olga, Costa Rica, que estábamos chateando por Skype ahora. Y es una muy linda experiencia conocer gente nueva de toda la gente o gente que avanza. O también escuché a Fabián que conocí en Montevideo, que nos dio un taller. Y pues es re lindo eso. Claro que sí, Vineta, eso es toda una experiencia y yo estoy segura que muchas de las personas que te están oyendo, pues está siendo como inspiradora de ellos también. Lilian, ¿estás en línea todavía? Sí, estoy. Le estoy escuchando muy bien. Aquí Leti le quiere enviar saludos a Vineta también. Magnífico, adelante. Hola, Vine. Hola. Muchos saludos y besos y muchos abrazos. Gracias, mi linda amiga. Hace tanto tiempo que no hablamos también. Qué bueno encontrarte. Sí, es verdad que hace mucho. Bueno, entonces tengo que escucharte ahora. Parte del trabajo de esta programación es hacer justamente eso, crear puentes y que sea un poquito más corta las distancias, aunque Vine está tan lejos, está en Letonia, como todos los oyentes saben. Y Lilian, sus hermanas, están en Ciudad del Este, Paraguay. Así que de un extremo a otro, esto es bien, bien lindo y emocionante escucharlas, ¿no? Así es que Lilian, la hermanita de Lilian, siempre se me olvida el nombre de la hermanita de Lilian. Leti, ay, no sé por qué. Perdón, Leti, no es a propósito, ¿eh? Así es que tus palabras para Vineta y para el programa. Sí, bueno, que desde ese país también que no conozco y que le tuvo la oportunidad de compartir con otras personas de otros continentes, fuerza y que todos sigamos adelante. Gracias. Lo estoy intentando, aunque es un gran desafío ir adelante con misma idea y valores, es re difícil a veces. Eso es muy cierto por todos lados, así que si uno con la convicción y con la fe poder salir adelante es lo más importante. Pues sí, es verdad, gracias. Tenemos una experiencia de vida muy linda de Vineta, que más adelante vamos a tomar lectura de eso. Yo creo que en la siguiente programación, y que me ha impactado mucho porque Vineta es una chica que no es de habla hispana, así es que es muy lindo oírla hablar en español, en un perfecto español, y en la forma que escribe mejor que un escritor que siempre lo ha hecho en español. Así es que Eso es muy loable y muy admirable en Vineta, y todas la admiramos, por todos la admiramos a ella. Aquí me dice la señora Sadi, que está en controles, de que Angélica desde España manda muchos saludos a todos. Ella es de la ciudad del este, dice. Así es, sí, que Angélica, es nuestra hermana, es mi hermana. A ver, dime a Betty, un beso a su hermana desde, digamos, cibernéticamente. Qué bueno. Sí, es que hace rato mandamos un saludo a Angélica, aunque no sabemos si estaba conectada, ¿verdad? Por si acaso, para que después no diga que no le mandamos saludos. Claro que sí. Así es que un abrazo y un beso para Angélica. Aquí también Hermes le va a saludar. Un placer. ¿Cómo estás? Bueno, ella está, creo que a través de email se comunicó con Sadi, así es que va a ser a través de la radio, Hermes. Bueno, le damos saludos a todos ellos, y especialmente ella que está allá en España, y es muy pronto conocerla y poder hablar con ella. Lilian, Angélica fue parte del grupo también, ¿verdad? También, mira, después de mis papás me integré yo, después de mí vino Pablo, después de Pablo, Angélica, y después de Angélica la última es Leticia. Wow, quiere decir que toda la familia formó parte realmente del, sí, de este elenco, familia, Es lo que estaba diciendo. Somos 6 hijos, de los cuales 4 primos, pero Cecilia está casada con un ex integrante de Gente que Avanza, con Edgar, que estuvo de cumpleaños la vez pasada, pero ella no estuvo en el elenco, pero su esposo sí. Wow, de verdad que está interesantísimo eso. Creo que Sadi, ¿puedes intervenir? Porque no entiendo bien el mensaje. Rafael mandó ese mensaje desde Brasil. Hola. Sí, sí, adelante. Sí, Rafael Benetti desde Brasil mandó el mensaje diciendo que Angélica estaba escuchando el programa. Oh, mira, un poco fue ellos, entonces... Ellos están hablando, seguramente que ellos están hablando, entonces... ellos están escuchando, están en línea. Oh, magnífico, ahora sí entendí todo. Pensé que te habían escrito vía email, pero muchas gracias, Sadi, por tu intervención. Así es que, chicas, de verdad, Angélica las está escuchando también, así que van nuestros saludos para ella. Y Rafael, qué bueno que siempre está cumpliendo a cabalidad su trabajo de ser portavoz también para el grupo. ¿Lilian? Sí, no, y despedirme más que nada para que tengan oportunidad otras personas, y besos y abrazos a todos, y como dice la canción, que sigamos avanzando. Totalmente, muchísimas gracias por tu intervención, Lilian, gracias por estar hoy y por permitir a toda tu familia de que esté en la radio y de que todos podamos escucharlos. De verdad, estamos muy emocionados y agradecidos por ello. Gracias, Lilian, y hasta en próximos eventos. Igualmente, estamos comiendo un rico asado por ustedes. ¡Qué envidia! ¡Coman por nosotros! Bueno, con gusto, besos. Igualmente, así tuvimos a la familia González desde Ciudad del Este, Paraguay. Y también, ¿cómo? Y también ahora, Vineta, ¿podrías hacer tus palabras finales? ¿Te gusta sí. el asado por lo tanto, eh? ¡Claro! ¡Qué envidia! No me invitaron a mí. Y bueno, todos estamos envidiosos en ese sentido. Sí, es verdad. Pues mando muchos saludos. Leti, no te saludé para en el día de tu cumpleaños. Ahora lo hago con mucho cariño y te deseo todo lo mejor. Hoy es también cumple de Irene. Una oh, de sí, las apenas, sí, creo que lo estuvo mencionando Hermes en la lista. Estamos sí, tenemos pues, todo, no es muy completa, pero casi de todos lo tenemos. El sí, tuyo es en julio, ¿verdad, Vineta? Sí, es verdad. Sí. Y pues a Rafa también muchos saludos, porque está escuchando la radio ahora también. Y pues, ¿qué más? No sé, me siento muy emocionada por escuchar a todos. Y, es que siempre pues, que te estamos teniendo muy presente. Perdón. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias, Vineta. Gracias por tu tiempo también. Que tengan ¿Sí, una Vineta? Vineta, no te entendí. Sí, que tengan una linda semana. Oh, perdón, muchísimas gracias. Que aquí ya es la tarde, ya son casi las 8 de la tarde y ya mañana empieza la nueva semana y quería desear una buena semana para todos y espero escucharlos a todos y hablar con algunos la semana que viene. Perfectamente. Gracias, Vineta, por tu intervención y Dios mediante te esperamos en la siguiente emisión. Hasta, bueno, acá es buenos días todavía, así es que... Y buenas noches para ti, así es que ve a descansar y que tengas buena semana también. Muchas gracias. Bueno, aquí continuamos con la programación Viva la Gente que Avanza y seguimos avanzando, ya estamos en los minutos finales prácticamente. Así es que vamos a ver dentro de unos minutos. Creo que con él vamos otra vez. Y a continuación iremos a un tema musical más adelante, un ratito. Bueno, la pregunta que nos habían hecho era: ¿de qué forma se proyecta ahora el grupo Gente que Avanza? Esa es la pregunta que recibimos. Entonces, yo quería decirle que actualmente los muchachos están en un entrenamiento y es a través de seminarios, talleres, desarrollo integral de la personalidad, parte de una concepción integral del ser humano, el cual debe desarrollarse en su totalidad, en lo intelectual y afectivo, en su carácter, en lo moral y espiritual, fomentando el autoconocimiento, una proyección de sus potencialidades y un sentido de realización plena. Se basa en conceptos básicos de psicología, educación y filosofía, enriquecida principalmente con vivencias y experiencias personales de quienes lo dictan. La metodología y la exposición son completamente con sociodramas, canciones y dinámicas de grupo con el aporte y la experiencia de los participantes que enriquecen el contenido de cada tema. Y los temas son autoestima, conocimiento de sí mismo y de los demás, libertad interior, relaciones interpersonales, pensar, sentir y decidir, vivir y convivir con los demás, vocación y sentido de la vida. Bueno, espero que esta respuesta sea lo más amplia posible de cómo es que se proyecta actualmente el grupo Gente que Avanza. También quiero decir que el seminario y taller Liderazgo para el Nuevo Milenio es uno de los puntos importantes en el desarrollo de las personas y dentro de Gente que Avanza. Todos los problemas tienen su raíz en el factor humano y de la misma manera que sus soluciones. Por ello, el camino más rápido y eficaz para la construcción de una nueva sociedad es la formación de nuevos dirigentes que la edificarán y guiarán. Es evidente que sin buenos líderes la civilización no funciona. Un ejemplo son las familias donde no hay buena orientación dada por el padre y la madre, donde todos quieren hacer su voluntad. Algunas de ellas terminan desintegrándose, dejando hijos sin rumbos que pueden convertirse en delincuentes juveniles, aumentando problemas sociales como la violencia y la drogadicción. Por eso, la formación de auténticos líderes requiere una especial dedicación que va más allá de la exposición de fundamentos teóricos y el dominio de técnicas de liderazgo. Eso es la respuesta que tengo para estas personas que querían saber cuál es el nuevo método de comunicarse de Gente que Avanza. Y bueno, entonces escuchamos una canción más antes de finalizar el programa. Ya no tengo miedo de ti. Ya toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieta y esperarte. Que habría estado por ti en cualquier lejana ciudad, sola por instinto sabía. junto a ti. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estar cansada de esperarte. No, mi vida, no, no aguanto amor. O regresas o quédate. No vivo ya, no sueño ya. Tengo miedo, ayúdame. Mi vida, no, te creo amor. Te me vas y todavía me juras que es la última. Es mejor si no me fío. Cariño de siempre. Así es que este fue un programa muy productivo, como siempre. Estábamos con el tema de los reencuentros, estábamos recordando a todas las madres que con tanto cariño y amor crían a sus hijos, y que qué madre no quiere lo mejor para cada uno de sus hijos, ¿verdad, Marta? Olga Marta. Así es, y realmente, como te comentaba, es muy lindo la apertura que existe entre los jóvenes, digamos, por ejemplo, en el caso de Vineta, es muy lindo realmente podernos comunicar a pesar de la diferencia de edades, a pesar de que podría ser mi hija. Ahí es donde ves pues la mano de viva la gente, gente que avanza, porque realmente te comunicas con una linda amistad y en cierta forma pues te remueve el sentimiento maternal y de amistad que siempre traté de fomentar con mi hija. Así que realmente eso te motiva pues a descubrir aún más todo lo que podemos juntos hacer por los jóvenes. Totalmente, así como la familia González, que de generación en generación han formado parte de Viva la Gente, gente que avanza. Eso es maravilloso. Pienso que son, no son los únicos, pero pienso que es la única familia que completamente fue de Viva la Gente, ¿verdad? Sí, es una de las pocas familias. Hay otras familias también que yo conozco, pero hablando de Paraguay, Rodolfo y Ana fueron los primeros. Su hijo Pablo, que está en Caracas, Venezuela, y las hijas, todas las hijas. Eso es maravilloso y admirable también, y cada día admiro más a la gente que forma parte de este elenco, de este movimiento ahora. Así es que vamos a seguir avanzando. Hoy tuvimos pequeños problemas técnicos de nuestra parte y así es que vamos a tratar de ir sorteando todos esos problemas, porque a veces, como le digo a Sadie, he sudado frío aquí porque no sabía qué estaba pasando, pero son cosas que escapan de nuestra voluntad, pero de todas formas estamos avanzando. Olga, quería que por favor dijeras tus palabras finales para la programación y agradecerte como siempre tu presencia, tu apertura y esa disponibilidad única que tienes de estar siempre en contacto con nosotros en la semana y de participar en el programa. No, muchísimas gracias, más bien para mí es un placer, es una enorme bendición realmente que me presten el micrófono un ratito cada semana y pues esforzarme por hacerlo cada vez de la mejor manera y pues como siempre muy enriquecedor compartir con todos ustedes y con los amigos y hermanos latinoamericanos y del mundo entero. Que tengan una linda semana. Sí. No, quiero decir que el programa es de todos, así es que es muy lindo que participes en todos los programas. Para nosotros es un placer poder escucharte y poder apreciar y valorar el tiempo que tú le dedicas. Muchas gracias. Realmente para mí también es una gran bendición. Y tenemos que seguir abonando el rincón literario, querida Olga. Así es que vamos a seguir abonando y esperando tus... mis aportes. Sí, por supuesto. Pero una de nuestras escritoras estrellas es, por supuesto, Olga. Un beso, Olga. Y nos seguimos comunicando. Gracias por estar igualmente, ahí. Igualmente, gracias a ustedes. Así tuvimos a Olga Marta Esquivel desde la querida Costa Rica. Y por supuesto, seguimos con ella en contacto durante toda la semana, como siempre. Y aquí, Hermes, unas palabras por el Día de las Madres en los últimos minutitos. Bueno, estos son los últimos segundos que tengo. Quiero decir que mi madre fue la mujer más bella que jamás conocí. Todo lo que soy se lo debo a mi madre. Atribuyo todos mis éxitos en esta vida a la enseñanza moral, intelectual y física que recibí de ella. Este dijo George Washington. El amor de madre es el combustible que le permite a un ser humano hacer lo imposible. Marion Garrett. Una madre es una persona que al ver que solo queda 4 trozos de panes y habiendo 5 personas es la primera que dice que en ese día no quiere comer panes. Madre es el nombre de Dios que vive en los labios y en el corazón de todos los niños. El amor de una madre no contempla lo imposible. Ninguna lengua es capaz de expresar la fuerza, la belleza y la heroicidad de una madre. A todas las madres de gente que avanza, todas las madres del mundo, un abrazo y muchas felicidades en este día. Así es, qué lindas palabras de estas personas que fueron famosas personas y que han hablado tan lindo de su madre. Me gustó mucho el de George Washington, porque habla muy bien de él, porque todos venimos de una madre, ¿no? Quiero invitar a todos de que eleven una oración por cada una de sus madres, estén vivas, estén en el cielo, porque madre hay una sola. Quería invitar a Sadie, no sé si está en línea Sadie, para saludar también a tu mami, que seguro te está escuchando como siempre. Sí, estoy aquí, y bueno, a todos ustedes, a todas las mamás que están en sintonía, y a todas las que nos acompañan siempre, y por supuesto a todas las mamás que viven aquí en los Estados Unidos, ya que los hijos que están aquí las están celebrando el día de hoy. A las paraguayas vamos a estar celebrándolas el 15 de mayo. En fin, toda esta semana, todo este mes, en realidad en todo el mundo creo que todos estamos de fiesta saludando a las mamás y a la mía, por supuesto, que siempre está acompañando el trabajo que hace. Siempre digo que mi mamá casualmente fue mi maestra, me enseñó las primeras letras, fue mi maestra de primer grado, así que también es mi amiga, mi mejor amiga, así para ella un beso grande en este día. Qué lindo, fue tu maestra en primer grado, qué lindo. Sí, así es. Fuiste la mejor alumna seguramente. No siempre, siempre costó cuando uno tiene que, teníamos que guardar una relación diferente en la escuela y otra relación diferente en la casa. Entonces aprendí a ver a mi mamá un poco en dos facetas diferentes, ¿verdad? La mamá de la casa y a la que tenía que yo respetar y tratar de otra manera totalmente diferente en la escuela. Porque si no, se iba a notar mucho la diferencia y ella no quería que se notara la diferencia. Exacto, es una relación bastante difícil. Es como trabajar con el esposo en el mismo trabajo, ¿verdad? Exactamente. Y seguramente te decía, cuando lleguemos a la casa... Sí, vas a ver, eso era. Y yo ya sabía, mejor me portaba y mejor hacía las cosas lo mejor que podía, porque si no, al llegar a casa igual iba a recibir todas las observaciones. Exactamente. No quería dejar pasar que Sadie saludara a su madre y dar también su intervención en esto, porque yo sé que su mamá es una gran escritora y ha ayudado mucho a Sadie a que ella también abonara esa parte de vocación, digamos, ¿verdad? Porque Sadie es una gran escritora, escribe perfecto, maravilloso. Así es que también, futuramente, yo sé que Sadie va a tener muchos hijos también. Por lo menos espiritualmente me siento como mamá de 8 hermanos que tengo, soy la hermana mayor, así es que a todas las hermanas mayores que aún no son mamás también, un saludo especial, porque sé lo que se siente, un poquito se siente uno la segunda mamá del ejército de hermanos, ¿verdad? Entonces, bueno, y para vos también, y en tu nombre, por supuesto, a todas las mamás que son parte de Viva la Gente que Avanza. Muchísimas gracias, Adi, como siempre, muchas gracias por tu intervención, por tu paciencia, porque hoy tuvimos bastantes contratiempos, pero bueno, gracias a Dios, se están resolviendo de a poquitos. A veces el Skype se pone un poco caprichoso, pero seguimos siempre avanzando. Aquí, Hermes, tus palabras finales, porque ya nos pasamos un minutito. Bueno, esperamos a todos el próximo domingo nuevamente, y ha sido un placer escuchar a toda la familia González desde Ciudad del Este, Paraguay, y a todos los que estuvieron en línea hoy, y nuevamente les esperamos el próximo domingo cuando escuchemos algo así. Aún siento tu mano aquí sobre mi frente. Es el mejor remedio para mi dolor. Cuando te necesito siempre estás presente. Mi mundo se transforma al oír tu voz. Así fueron las cosas desde que era un niño. A cada interrogante tu palabra al fin me daba una respuesta sabia. Tu luz me iluminaba el alma y no existían dudas para mí. Mamá, mamá, que tú me das es una deuda tierna, amorosa, eterna, imposible de pagar. Mamá, mamá, es tanto lo que tú me das que no me alcanzaría con tener 10 vidas para amarte más y más. A veces me parece que te sobran brazos para abrigar a todos en tu corazón. Te multiplicas tanto sin medir el paso que en vez de una sola tú eres un millón.